Buenas tardes. Señor, le dice, estoy aquí. ¿Sí? ¿Qué ganamos recién? El señor dice, yo estoy a la puerta y vamos. Le dice a la iglesia, el que abre la puerta, dice que él va a entrar, va a cenar con él y va a estar con él. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Dios hoy tiene algo que decirnos. Dios siempre tiene algo que decirnos. Pero esta noche nos va a pedir decisiones. Nos va a pedir que lo escuchemos y también Él nos va a escuchar a nosotros. Así que vamos a orar para escuchar la palabra del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Dios, te doy gracias por esta oportunidad, Dios, de ser un canal, Señor, de tu palabra en esta noche. Yo quiero, Señor, pedirte que tú, Señor, puedas fluir, Señor, tu palabra pueda llegar, Señor, a cada uno de los que hemos venido, Señor, aquí a este lugar, Señor, para ser transformados, Señor, por tu palabra. Señor, creemos que vos estás, Señor, aquí, que estás golpeando, Señor, a la puerta de nuestro corazón y hoy queremos abrirte, Señor, las puertas de nuestra vida, las puertas, Señor, de nuestro corazón, para que vos puedas entrar, puedas cenar, Señor, con nosotros, puedas, Señor, tener intimidad, Señor, y es lo que queremos lograr y llegar, Señor, a tener en esta noche, Señor, estar en un mismo espíritu con vos, Señor. Veníamos cantando, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, que abras los cielos, Señor, y derrames bendición, Señor, y esto queremos, Señor, bendecí tu palabra en esta noche, Señor, en esta hora, Señor, bendecí a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Háblame, Señor, primeramente a mí, Señor. Habla, Señor, a cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y la iglesia dice amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Crónicas, Primera Crónicas, en el capítulo 4. Vamos a encontrar en este capítulo una de las oraciones más cortas de la Biblia. Ayer compartíamos con los jóvenes y los adolescentes la oración de Nehemías, que tuvo una oración al principio, durante su ministerio y al final tuvo una oración muy pequeña. Pero esta oración es una de las más pequeñas de toda la Biblia. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ir dándonos cuenta de qué personaje en esta noche el Señor nos quiere hablar y a través de Él bendecirnos. Dice el capítulo 4, versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Sí? La madre le puso por nombre a este varón de Dios, Jabes, que significa dolor, o en el hebreo significa el que entristece. ¿Sí? Imagínense que alguno de ustedes le hayan puesto dolor. ¿A quién le gustaría? Antes, cuando era más chico, me presentaban a una persona que le llamaba Dolores, y yo decía, ¿cómo se puede llamar dolor? Bueno, a este varón de Dios le pusieron dolor, o el que entristece. Y cada vez que él iba a algún lugar, le decían, dolor, vení, vení. O cuando se juntaban los muchachos, como el jueves que nos juntamos para salir de picnic, se iban a jugar a la pelota, vamos a divertirnos hoy a jugar a la pelota, llamalo al que entristece. Y así era, donde iba, al lugar donde iba, él cargaba con este nombre. Y dice la palabra que cargaba con este nombre porque la madre había sufrido mucho al momento de tenerlo. ¿Cuántas madres hay en este lugar? Es doloroso, ¿no? Dar a luz. ¿Sí? Aunque hoy, en la actualidad, hay lo que se llama un invento del hombre, una sustancia llamada anestesia, que de alguna manera ayuda, y quizás hay otras cosas que yo, por no ser madre, no conozco, pero hacen que el sufrimiento sea un poco menor que el que sufrió la madre de Jabes. Pero aún así sigue siendo doloroso, ¿no? ¿Qué dicen las madres? ¿Sí? ¿Con la cabeza? Sigue siendo doloroso. Y ese momento es un momento muy especial. El primer hijo, el segundo hijo, y para esta madre había sido un momento muy especial porque casi le cuesta su propia vida. Ese momento lo marcó de tal manera que puso a su hijo dolor. por cuanto le había causado mucho dolor al tenerlo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, 21, vamos a leerlo rápidamente. Juan 16, 21, habla sobre los dolores de la mujer cuando da luz. Y lo dice el Señor Jesús. Juan capítulo 16, versículo 21, dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ya ha nacido un hombre en el mundo. Amén. Es decir, que las mujeres en este momento sufren un montón, es un momento muy especial, pero después que le traen al niño, una vez que da luz, se olvidan del dolor, se olvidan del sufrimiento y están alegres, gozosos, porque han traído un hombre al mundo, o una mujer. En el caso de la madre de Jabez, dijo, este momento no se va a olvidar nadie de que he sufrido y casi costó mi vida. Dicen los comentaristas que había dos razones por las cuales la madre de Jabez no quiso que ese momento se olvidara. Uno, era un motivo de agradecimiento a Dios, que casi perdió su vida, Dios le permitió tener a un hijo, aún con el peligro de haber perdido su vida. Era un modo de agradecimiento a Dios, que iba a recordar por siempre de que Dios estuvo con ella en ese momento. Y también un motivo de para Jabez, para este varón de Dios, que no se olvidara el sacrificio que había hecho su madre, lo importante que fue él llegar al mundo y lo costoso que fue para su madre. Nombre. Cada nombre que se pone o cada evento que ocurre en la vida tiene un nombre. Por ejemplo, cuando nos ponemos de novio, es un momento muy importante. ¿Cuántos se acuerdan de los que están aquí el día en que se pusieron de novio? Algunos que tienen mucha memoria, cabrón. Yo me acuerdo, fue un 3 de noviembre. Bueno, pero igual fue hace muy poco que me casé, pero tuvimos 5 años de novio, fue un 3 de noviembre. No quiero mentirles, creo algo así como a las 12 de la noche, 30 minutos de un 3 de noviembre, y no me acuerdo el año, pero estaríamos hablando del 2002 más o menos, ¿no? Del 2002, muy allá mi esposa se acuerda. ¿Cuántos se acuerdan del día del casamiento? Es mucho más reciente, hace un año y unos meses, ¿sí? Bueno, hay algunos más que tienen memoria. ¿Cuándo se acuerdan de su primer hijo? ¿Sí? Bueno, cada momento tiene un nombre. Por ejemplo, cuando nos casamos se llama casamiento. Cuando nos separamos, es un momento triste, se llama divorcio. Cuando nace algún bebé, cuando perdemos algún ser querido. ¿Cuántos, y quizás cada uno de los que estamos aquí, hemos perdido algún ser querido y nos acordamos la fecha, el momento, el nombre, por supuesto, de la persona que hemos perdido? ¿Alguna operación? ¿Cuántos de aquí han tenido una operación y se acuerdan? ¿Sí? Hay algunos que tienen 4 o 5 operaciones. Bueno, el primer diente. ¿Hay alguno que se acuerde del primer diente? No, pero estoy seguro que alguno se acuerda del último diente que perdió. Son momentos especiales. Y hay muchas veces que los hemos anotado, ¿no? Para dejar el diente abajo de la almohada para que venga el ratón Pérez. No hay ningún niño acá, no existe ratón Pérez, es mamá y papá la que pone el billete. Los niños están en clase. ¿Cuándo te pusieron el nombre? ¿Por qué te pusieron el nombre? Yo tengo compañeros de trabajo que tienen nombres que jamás se me ocurriría ponerle por nombre. Y cuando le preguntas por qué te pusieron ese nombre, no sé, mi mamá miró en el almanaque, vio el que estaba, me puso el nombre. ¿Y a vos por qué te pusieron el nombre? Y porque estaba de moda, era lindo. Entonces se usaba mucho ese nombre. Y por ahí vemos todos, algunos de alguna generación que tienen muchos nombres parecidos. ¿Por qué? Porque es un nombre que estaba de moda. ¿Por qué más? Porque mi marido lo decidió así. Le dijo, vamos a ponerle este nombre y así se llamó. Gracias a Dios, mi mamá no le permitió poner el nombre a mi papá. No cambiaba mucho el nombre que me pusieron del que me iban a poner, pero iba a ser algo bastante difícil cargarlo durante el resto de mi vida. Me iban a poner Joselo Gualterio. Mi mamá dijo, vamos a ponerle José Walter. Y bueno, gracias a Dios, ganó mi mamá y bueno, me pusieron José Walter. Y lo pusieron porque estaban leyendo la historia de José en la Biblia y eligieron el nombre de ponerme José. Al menos eso me dijeron. Yo sé por qué a mi papá se le habría ocurrido ponerle Joselo, pasó por su cabeza, pero no fue así. La madre de Jabez no tuvo mejor idea que ponerle dolor a su hijo. ¿Sí? Marcarlo para toda su vida, de ahora en más vas a ser dolor. De ahora en más vas a ser el que entristece. Fue un momento, fue un antes y un después para su vida y fue un antes y un después para la vida de Jabez también. Cada herida, cada momento dramático en nuestra vida lo anotamos. Así como anotamos los momentos felices, anotamos los otros. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, así como nombré una pérdida de un ser querido, alguna separación, alguna amistad rota, siempre nos acordamos de la persona o del momento o del año en que ocurrió eso. Lo mismo pasó en la vida de Jabez. Yo me acuerdo de un evento cuando era chico, había agarrado una bolsa con un palo y la puse al lado del fuego. Y me divertía viendo cómo se derretía el plástico y caía. Hasta que, en un momento de descuido, unas dos gotas cayeron sobre mi mano y me quemé. Me traté de frotar y sacármelo y vi que se había adherido. Y esas marcas me acompañan hasta el día de hoy. Les prohíbo después de la reunión que me miren la mano. Estas marcas me sirvieron para dos cosas. Una, para la próxima vez que vuelva a jugar con el fuego, tenga cuidado. Y la segunda es para no volver a hacerlo nunca más. ¿Sí? Son marcas. Marcas que nos quedan y que nos deben servir. Ahora sabes, tenía una vida que seguir. Y ahí por donde él andaba seguían las marcas de su nacimiento. El que trae dolor, el que entristece. Dolor, dolor de acá, dolor de allá. Y una mañana, vamos a leer el versículo 10, una mañana se levantó, salió de su tienda, se paró en el patio de su tienda y hizo una oración. Que yo traje una regla. No para pegarle a nadie de aquí en esta noche, sino para medir. ¿Cuánto mide la oración que hizo Jabez? ¿Sí? Hay muchas oraciones en la Biblia que me dirían casi toda la regla, pero la oración de Jabez, si ustedes buscan en su casa, vamos a ver el versículo 10, yo lo voy a medir con mi regla. Esta es una Biblia bastante grande para que no crean que la letra es chica. La oración de Jabez no mide ni un centímetro. ¿Sí? Ni un centímetro. Y vamos a ver cómo el Señor contestó esa oración. Así que dice la palabra de Dios, e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañes. ¿Y qué dice? Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sí? Dolor, el que entristece, una mañana se levantó, dice que los escribas habrán estado escuchando, por eso quedó registrado en la Biblia. Lo habrá gritado, lo habrá clamado, no sabemos cómo habrá sido, pero él dice que salió y hizo esa oración. Y estaba pensando. Quizás si le preguntara a ustedes cómo se llamaban, uno me diría Luis, Alfredo, Leo, y acá lo tenemos presente. ¿Cómo te llamas? Dolor. Y donde él se presentaba, soy el que entristece. No sería muy lindo tener un amigo así. Pero este Javi tenía, conocía de la presencia de Dios. Sabía a quién estaba clamando. Él estaba clamando al Dios vivo de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese Dios vivo que hoy hemos cantado, es el que Jabez había clamado en esta oración, que no tiene aproximadamente un centímetro y medio, exactamente, mide la oración de Jabez. Había clamado porque conocía a ese Dios verdadero. ¿Y por qué lo conocía? Porque uno de sus antepasados, Jacob, no tenía un nombre muy lindo tampoco. Jacob, ¿cuántos saben qué significa Jacob? ¿Quién dijo? ¿Cómo? Usurpador. ¿O? Usurpador o suplantador. Así que Jacob, cada vez que iba a algún lugar, le decían, ahí viene el suplantador. Ah, lo mismo que le pasaba a él. Vamos a jugar a la pelota, ¿a quién tenemos? Y bueno, contaban cinco, faltaba uno, ¿sabes? Era el suplantador. Siempre era el suplantador. Algunos dicen que él era el engañador también. Y le decían engañador, suplantador, usurpador. Y él donde iba, así era como era conocido Jacob. Hasta que un día, dice que Jacob se encontró con el ángel de Jehová y luchó toda una noche. Y cuando estaba terminando de luchar y estaba amaneciendo, Jacob dijo, bueno, te gané. Anotaron la Biblia que le gané al ángel. ¿Dice eso la Biblia? No. Dice que Jacob miró al ángel y mientras luchaba dijo, no te vas de acá hasta que no me bendigas. Yo quiero que me bendigas. Yo quiero ser bendecido por Jehová. Y dice que el ángel le dijo, desde ahora en más, tu nombre no será más Jacob, usurpador. Tu nombre va a ser Israel. Y de esa noche en adelante, la vida de Jacob cambió, dejó de ser llamado usurpador para llamarse Israel. ¿Y saben lo que significa Israel? Quizá alguno de los que está aquí sabe. Israel se puede traducir de dos formas: príncipe con Dios o el que lucha con Dios. De ser un usurpador a ser príncipe con Dios. Así que cuando ustedes escuchen qué significa Israel, qué significa Jacob, un antes y un después. Como también lo fue en la vida de Saulo, al convertirse en Pablo. Hubo un antes y un después. Conociendo Jabez de esta historia, conociendo al Dios de esta historia, esa mañana se levantó y dijo, yo quiero dejar de ser dolor y voy a pedirle al Señor que me bendiga. ¿Y cómo empieza la oración? E invocó Jabez diciendo a Dios, oh Señor, si me dieras bendición, todo lo bueno, todo lo que vos tenés, Señor, para mí, quiero recibirlo. Quiero que me bendigas, quiero que bendigas mi estudio, mi trabajo, quiero que bendigas mi familia. Quiero, Señor, dejar de ser el que entristece para ser el que bendice. Porque dice la palabra que Dios te bendice para que seas de bendición. Ya no quiero más que me digan, ahí viene el que entristece, sino el que bendice. Yo quiero en esta noche, vamos a ver los cuatro puntos de esta oración. La primera es esta, pidió bendición. Yo quiero en cada uno detenerme. Y en este momento quiero detenerme en el nombre del Señor y que cada uno piense en qué área de su vida, si no es en todas, estás esperando una bendición de Dios. Ya sea familiar, ya sea espiritual, emocional, que lo puedas ahora hacer esta oración junto conmigo, junto a lo que dice la palabra. Bendecime. Señor, bendecime en esta noche. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos ahora, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga tu vida en esta hora. Pensá en tu familia, en tu estudio, en lo que estás ahora comenzando, en tu trabajo. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga en esta hora. ¿Sí? Vamos a clamar todos juntos, porque Él dice que se levantó sin vergüenza delante de los que estaban allí y clamó a Dios. E invocó a Dios y dijo, Dios de Israel, y a Él vamos a clamar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de Israel, Dios de Jacob, de Abraham, Señor de Isaac, Dios nuestro, Señor, Rey, Soberano, Señor, al cual hemos cantado y alabado. Ahora, Señor, te pedimos bendición sobre tu iglesia. Bendición, Señor, sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mi estudio, Señor, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, Señor. Ahora, Señor, te pedimos por esta enfermedad, Señor, te pedimos que tú quites, Señor, que bendiga, Señor, que aparte, Señor, toda tristeza, cambia, Señor, toda herida, Señor. Sanarnos, Señor, en esta hora, bendecinos, Señor, ahora, ahora, comienza a clamar en tu corazón, Dios Santo, en el nombre de Jesús, Señor, bendecí nuestras vidas, Señor, bendecinos, Padre Santo, Señor, vos conocés nuestro corazón, vos conocés nuestras vidas, conocés, Señor, el anhelo de cada uno de los que estamos aquí, Señor, te pedimos, Señor, bendición, Señor, de lo alto, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y pidió bendición. Pero después siguió. Y dice que, Jabes, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Cuántos en esta noche quieren ensanchar su territorio? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Cuántos en esta noche quieren que Dios ensanche su bolsillo y le haga un aumento de sueldo en su trabajo? ¿Cuántos quieren eso? Le van más mal la mano, ¿eh? ¿Cuántos quieren que Dios, ay, esta casa que la estoy terminando y no la puedo terminar más? Cada vez que ahora cuánto sale el azulejo, cuánto sale el cemento, cuánto sale la arena, ¿cuántos quisieran que Dios ensanche su tierra? Ahí veo algunas manos levantadas que están construyendo. Yo quiero una casa completa ya. Pero bueno, vamos a pedirlo. Dice, ¿cuántos? Lo que pasa es que al principio éramos dos, ¿no? Era mi marido y yo, y bueno, con el pitito nos alcanzaba, ahora somos cinco, con el pitito no entramos. ¿Cuántos quieren cambiar el auto? Pero acá no se predica eso en esta iglesia. Eso, eso se predica en otras iglesias. No, Dios es un Dios de bendición y nos quiere bendecir. ¿Amén? Ah, medio que no creen eso, ¿no? Dios quiere bendecirte en tu familia, en tu coche. Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos quieren? Y lo hablábamos ayer con los adolescentes. A veces estamos muy metidos en los que somos hoy acá. Dios quiere ensanchar nuestra mente, nuestra visión. No podemos quedarnos con los adolescentes y los jóvenes que vienen a nuestras reuniones. Debemos salir. Y el propósito, lo decía yo ayer, de Jeva, acá en Zona Sur, es ser conquistadores. ¿No trajiste el buzo? No, tenía un buzo ayer que decía corazón de conquistadores. El Señor quiere que salgamos a conquistar. Para eso debemos extender vamos a decir, el templo, tenemos que sacarlo a la calle. ¿Sí? A veces tratamos de meter toda la gente acá y es muy difícil. Tenemos que salir nosotros y extender nuestras estacas, extender nuestro territorio y alcanzar a los que aún no conocen este Dios. Al Dios que sabe, experimentó. Al Dios que en esta noche te invita a experimentar. Ese es el Dios al cual él clamó. Y yo también quiero hacer una oración en esta hora. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que vos hagas, Señor, prosperar, Señor, nuestra economía, Señor, en esta iglesia, en la vida de cada uno, Señor, de los que hemos creído, Señor, en ti en esta noche. Señor, que hagas ensanchar nuestra visión del mundo espiritual, Señor. Debemos alcanzar a los que no te conocen, Señor. No, Señor, quita todo pensamiento de centrarnos, Señor, aquí, en un liderazgo, Señor, aquí en este lugar, sino sentarnos afuera, Señor, y tener nuestra visión afuera. Ensanchar, Señor, la tierra que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús y para los propósitos tuyos, Señor. Señor, yo sé que aumenta los materiales, la inflación es grande, Señor, pero aquellos que están construyendo, Señor, en esta hora, puedan tomar, Señor, esta palabra de fe, Señor, que tú los vas a bendecir y van a ensanchar, Señor, su tierra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, sí, Señor. Amén, Señor. Y para los que querían aumento de sueldo, si lo creen, todo les posee, pero mi jefe, la situación de la fábrica, la situación del lugar donde estoy, no. Al que cree, todo les posee. Amén. Ensancha mi territorio. Pero no se quedó con solamente que lo bendijeran, no solamente con que ensancharan su territorio, sino que fue por más, Jabes. ¿Cuántos quieren ir por más en esta noche? ¿Sí? Si no, me voy a quedar con 11, 6 milímetros de la oración. Vamos a ir por la oración completa. Amén. Dice que dijo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y si tu mano estuviera conmigo. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Incluye los feriados. Todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor que está. Y Él dice, dice la oración de Jabez: si tu mano estuviera conmigo. Hay una invitación a que el Señor extienda su mano. Hay una invitación del Señor también a que vos te tomes de tu mano. El Señor puede bendecir tu vida, el Señor puede ensanchar tu tierra. Ahora, la única manera de llevar con éxito el ensanchamiento de tu tierra, la única manera de llevar bendición luego de haberla recibido, es tomarte de la mano del Señor. La única manera de llevar adelante los propósitos de Dios es conocer los planes de Dios. Y no hay nada más precioso, hermoso y sabio, vamos a decir la palabra sabia, que es tomarse de la mano del Señor para andar en la vida. No me acuerdo cuando era chico y teníamos que cruzar la calle, era una avenida principal, y para ir a mi casa tenía que cruzar la calle. Y había dos filas, estaban los que cruzaban la vereda y los que no cruzaban. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Todavía quizás hay eso. Y estábamos los más chiquitos, y bueno, los que íbamos a cruzar la calle teníamos que ir tomados de la mano. Y adelante iba la maestra que los iba guiando, y teníamos que ir tomados de la mano del compañero hasta cruzar la calle, o alguno iba acompañado de la mamá o del papá, que lo iban a buscar. Pero a mí nunca me iban a buscar, así que yo iba tomado a mi compañerito y me cruzaba la calle. ¿Por qué? Porque la calle era peligrosa. ¿Por qué? Porque iban autos a velocidad. Porque era una avenida. Y la única manera de que yo cruzara tranquilo es que fuera acompañado. Y de esta manera debemos entender la oración de Jabez. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero que vos ensanches mi tierra. Pero yo no lo puedo hacer si vos no estás conmigo. Si tu mano no está conmigo, yo no puedo hacer nada. Separados de mí, dice Jesucristo, nada, no dice un poquito algo, nada podréis hacer. Y Jabez lo entendía, conocía a ese Dios y dijo: si vos no vas conmigo, yo no voy. Moisés dijo lo mismo: si vos no vas conmigo, yo no voy. Si vos no marchas adelante mío, yo no voy. Y me acuerdo una oportunidad también de que yo iba cruzando una avenida principal y de milagro puse el primer pie, creo que iba con uno de mis hermanos, no sé si se acordará de eso, puse el primer pie y vino un auto y fue un milagro que pasó por arriba de mi pie y me pegó en el parabrisas en la boca. Iba al lado de una persona, íbamos con otros compañeros, pero me mandé solo. Sin ir al costado, quien iba conmigo. Ellos estaban todos juntos, estaban esperando para cruzar y yo crucé solo. De milagro solamente recibí un golpe y me quedó una marquita. Hoy la tapo un poco con el bigote. No se nota, igual que las marcas de la mano. Se nota muy poco, pero fue una lección para mi vida. Antes de cruzar la calle, tengo que mirar. Y antes de cruzar la calle, si voy acompañado, tengo que mirar lo que hacen los demás. Por algo se detuvieron. Cuando el Señor no va con vos, detenete y vas a ensanchar tu tierra. Amén. ¿Cuántos quieren que la mano del Señor esté con ustedes en lo que vayan a emprender? ¿Sí? ¿Un nuevo trabajo vas a emprender? Tómate de la mano del Señor. ¿Tu familia está pasando por dificultades? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué tengo que hacer? Planes, estrategias. Si no van con el Señor, no me muevo. Amén. No me muevo. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, hacemos esta oración, Señor. Tomamos tu mano, Señor. Toma la nuestra, Señor. Queremos avanzar, Señor. Queremos ir adelante, queremos ir al frente, Señor. Pero si vos no vas, Señor, si vos no vas, Señor, si vos no tomás nuestra mano, Señor, no podemos avanzar. No podemos, Señor. Y sabemos, Señor, de que separados de vos, nada podemos hacer, Señor. Y hacemos esta, Señor, nuestra oración, Señor. Bendícenos, ensancha nuestro territorio, Señor. Y que tu mano, Señor, esté siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, te lo clamamos, Señor. Guíanos, Señor, guíanos, Señor. Sin vos no podemos, Señor. Sin vos nos perdemos, Señor. Ayúdanos a cruzar, Señor, la avenida de la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a escapar a todo obstáculo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Y vamos con la cuarta petición de esta oración. Pidió bendición, ensanchar su territorio, pidió tomar la mano del Señor. Y dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Librarse del mal para que no me dañe. Al lugar donde él iba, era casi como que iba el mal con él, ¿no? Le da la tristeza, le da el dolor, dijo, Señor, yo ahora no quiero que el mal me afecte ni me dañe. Líbrame del mal para que no me dañe. Y Jesús dijo, tenemos que entender esto, él no dijo, no quiero tener más sufrimiento, no quiero sufrir más. Él dijo, no dijo, pare de sufrir, es una oración de pare de sufrir. No, él dijo, no me dañe el mal, ¿sí? Libra del mal para que no me dañe. Y hay dos tipos de cristianos, los que dicen, los cristianos no deben sufrir, no deben sufrir porque no es bíblico, un cristiano que sufre no sabe. Y están los cristianos que dicen, la vida es sufrimiento, tenemos que ser como Jesucristo, ir a la cruz. Hay que buscar el término intermedio porque la palabra nos enseña. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no nos podemos librar de la aflicción. ¿Pero qué más dijo? No dijo, en el mundo tendréis aflicción, chao. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo, dice Cristo. Yo he vencido al mundo. El mal está muy relacionado con las consecuencias de las cosas que hacemos. Dice en Romanos capítulo 7, Pablo dice, el bien que quiero hacer, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 7, versículo 19. Dice, porque no hago, repito, Romanos capítulo 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso dice Pablo, yo quiero hacer el bien, pero no puedo, porque hay una ley en mi cuerpo que me hace hacer lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la oración de Jabez, Señor, ¿quién me va a librar del mal? Si yo soy dolor, si yo soy el que entristece, si yo donde voy me dicen dolor, ¿quién me va a librar de este mal? ¿Quién me va a librar de cometer errores, de hacer las cosas mal? Pero Romanos no queda en el versículo 7, versículo 24, sino que el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del mal, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que estaba pidiendo Jabes. Esta es la promesa del Señor. Cuando nosotros en esta noche pidamos, Señor, líbrame del mal para que no me dañe. Y el Señor te dice, lo puedo hacer. Lo hice en la cruz, ese sacrificio, para que puedas tener victoria frente al pecado. El pecado tiene que ver, como le dije recién, tiene que ver con malas decisiones. Y lo que estaba pidiendo Jabes en esa oración es que lo librara de su pasado, que lo librara de su presente y que le diera libertad para su futuro. Y Jesucristo dijo, yo los hago libres. Y el Señor dijo, yo te hago libre de tu nombre, porque termina el pasaje diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y yo quiero terminar esta noche diciéndote que el Señor conoce las marcas que vos tenés. No hablo de la de la piel, ¿eh? Conoce las marcas que vos tenés en tu corazón. Y Él te quiere hacer libre en esta noche. ¿Sí? Quizás no te pusieron un nombre como Jabes, pero sí hay cosas que te han marcado. Como dije hace un momento, alguna pérdida, alguien que te lastimó. Quizás Él liberó tu pasado, porque dice la Biblia que aquel que dice que cuando llegamos a Cristo las cosas viejas pasan y son todas nuevas. O algunos dicen, se van haciendo todas nuevas. Pero como dije hace un momento, hay aflicción. En el mundo tenés aflicción, pero hemos vencido en Cristo. Y diariamente debemos luchar con estas cosas. Y quizás hoy hay alguno de los que estamos aquí que estamos luchando con el Señor como luchó Jacob. Con algunos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, tuve que perder a esta persona que yo quería tanto? ¿Por qué, Señor, mi marido es así? ¿Por qué, Señor, mi esposa es así? ¿Por qué estoy pasando esto si yo te sirvo, si yo te busco? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué tengo esta tristeza? ¿Por qué me fallaron estas personas que se decían ser amigos? ¿Por qué perdí este trabajo? ¿Por qué estoy viviendo en esta situación económica? Estamos luchando con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás sea una noche para levantarte como Jabes, en fe y en esa confianza en Dios, y dejar los por qué, tomarte de la mano del Señor y pedir tu bendición, porque Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere librarte, librarte de las malas decisiones. Muchas de las cosas que sufrimos tienen que ver con malas decisiones y otras tienen que ver con causas externas. Podemos ver a Jacob, que fue nombrado Jacob por decisiones propias, de ser un usurpador, de querer tener el lugar de su hermano, y otras cosas que hizo Jacob, si leen en Génesis. Y tenemos a este Jabes, que por algo que él no quiso, no tuvo nada que ver, pidió al Señor que lo librara. Y yo creo que en esta noche Dios quiere librar. Algunos de los que estamos aquí necesitamos ese toque divino. Dios quiere intervenir en tu corazón, Dios quiere intervenir en tu familia, Dios quiere intervenir en tus emociones. Quizás estás pidiendo por algún área económica o espiritual o emocional, estás pidiendo a alguien para que sea tu compañero o tu compañera, quizás estás esperando cambiar de trabajo. Esta es tu noche, esta es la noche que el Señor te da para que puedas hacer esta oración como la hizo Jabes. Yo quiero invitarte, si vos ahora cierres tus ojos y puedas levantar tu mano y decir, yo quiero ser bendecido como fue bendecido Jabes. Pero que seas muy puntual y específico. En esta área, ¿sí? En esta área me cuesta perdonar. O ¿por qué el Señor me permitió que yo sufriera esto? ¿Por qué el Señor me permitió que yo perdiera esto? ¿Por qué me pasó esto? Que cambies ese porqué en una bendición de Dios. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y si alguno hay en esta noche que quiera ser bendecido, yo voy a estar orando, vamos a estar orando unos por otros, que lo puedas hacer ahora. Solamente levanta tu mano y decir, yo quiero que Dios bendiga mi vida. ¿Sí? Una vez que levantes tu mano, bájala. El Señor ya vio. Esa mano significa que vos le estás tomando la mano al Señor. Que estás reconociendo de que ya no podés vivir así. Que eso que te lastimó, que te hirió, que te hace ir a todo el lugar donde vas, al trabajo, te preguntan por qué estás así. Y viene a tu mente alguien que te lastimó. O vas a la escuela o estás en el lugar donde estás y te preguntan por qué tenés ese humor esta mañana. Y viene a tu mente o que te pasó en tu familia o algo que está pasando. O algún vicio que todavía te cuesta dejar. O alguien que vos estás esperando que cambie y no cambia. O a la persona que vos estás esperando no llega. ¿Por qué, Señor? Yo quiero invitar a aquellos que levantaron su mano que pasen al frente. Vamos a hacerlo como lo hizo Jabe. Salió de su tienda y hizo esta oración. Oh Padre, Señor. Señor, bendice a tus hijos, Señor, que se están levantando, Señor. Que están tomando, Señor, la decisión de abandonar ese nombre, Señor. Ese nombre que puede ser divorcio, separación, pérdida, enemistad, falta de perdón, Señor. Queremos echar atrás ese nombre, Señor. Queremos que vos nos pongas nombre nuevo en esta noche. Queremos que nos bendiga, Señor, para ser de bendición, Señor. Queremos tomarnos, Señor, de tu mano. Señor, queremos abandonar, Señor, todo vicio, Señor. Llámese alcoholismo, mal humor, Señor, que es pecado, Señor, enojo, gritería, Señor, sacalo de nuestra vida, Señor. No queremos ya que nos digan el gritón, el malhumorado, el triste. Señor, quizás alguno de los que estamos aquí, Señor, cargamos el que quizás nuestros padres no nos amaron, Señor, como quisiéramos, y esa pregunta está sin contestar. Y hemos luchado con vos, Señor, durante mucho tiempo. O tenemos alguna persona en nuestra familia que no te conoce, Señor, y estamos luchando, Señor. Y nos entristece, y nos amarga, Señor. Y al lugar donde vamos, Señor, llevamos esa carga, Dios Santo. Ahora, Señor, te pedimos que vos la arranques, Señor. Te pedimos, Señor, que ahora vos nos pongas nombre nuevo, Señor. Que nos llenes de fe, Señor. Porque eres el Dios de Jabe, eres el Dios de Jacob, Señor. Eres nuestro Dios, Señor. Y estás a la puerta y hoy llamas, Señor. Aquel que abre la puerta, Señor. Vos vas a entrar y vas a cenar con él. Yo quiero invitar a los líderes de la iglesia que puedan ponerse en pie, puedan estar orando, puedan estar bendiciendo. Bendecir es pedir todo lo bueno que viene del cielo, todo lo bueno que viene del cielo para aquellos que están aquí. Te invito a que puedas pasar y estés orando. Pedirle al Señor que ensanche su tierra. Pedirle al Señor que abra su mente, sus corazones, su alma, se pueda ensanchar. Si tenés algún pedido, lo puedes compartir, compartirlo con los líderes. Si estás pidiendo que Él bendiga económicamente tu vida, bendiga tu sueldo. Si estás pidiendo específicamente que Él bendiga tu matrimonio, bendiga a tus hijos. Quizás están pasando por dificultades, tan lejos del Señor, ahora es el momento de clamar. Invito a Derry, a Maxi, que puedan estar pasando también, estén orando. no te van a llamar el que entristece. Ya no tenés que cargar más con ese nombre. Y ya tus padres se separaron de Eva, el que es el hijo de los separados. Ahí va el apartado, ahí va el que disciplinaron, ahí va el que repitió, ahí va el que basta esos nombres. Ahí va el vago, ahí va el que no lo quiere nadie. Dios cambia tu nombre en esta hora. Te quiere llamar príncipe con él, como lo llamó a Jacob. Se acabaron esos sobrenombres. Señor, cámbialos de nuestra vida, Señor, en esta hora. Oh, sí, Señor. Quizás te dijeron que no eras deseado. Pero el Señor te dice, yo te escogí, te redimí, te puse nombre para que seas luz a las naciones. Oh, Señor, queremos ser esa luz en nuestro lugar de trabajo. Mañana nos levantamos, Señor, con esa visión de que somos luz, Señor, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, Señor, con nuestros compañeros. Oh, sí, Señor. Bendícenos, Señor. Ensancha nuestra tierra. Ensancha nuestro corazón, Dios Santo. Oh, Señor. Que nadie se quede sin ser bendecido. Si vos todavía no orar por vos, pedí que ores por vos. El Señor quiere bendecir tu vida en esta noche. Líbrame. Señor, te libra del pasado. El Señor interviene en tu presente para cambiar el futuro en esta noche. En el nombre de Jesús. Hazte real, Señor, como hemos cantado. Hazte real, Señor, en nuestras vidas, Dios Santo. Oh, sí, Señor Jesús. Sí, Capítulo 2, versículo 55 de Crónicas dice: y la familia de los escribas que moraban en Jabes. Es decir, que una ciudad llevó el nombre de este varón de Dios. Y no eran cualquiera los que vivían ahí, dice que eran las familias de los escribas, de los que buscaban al Señor, de los que estudiaban su palabra. Ellos habitaban en la ciudad de Jabes. Dios va a extender su tierra, Dios va a bendecirte, Dios, si vos te tomás de su mano, te va a apartar del mar, porque Él así lo ha dicho y lo quiere hacer. Y va a haber muchas oraciones en tu vida, pero la de hoy, 4 de mayo, espero que no te la olvides, porque Dios arranca tu nombre, te pone nombre nuevo, y cualquier nombre que te hayan puesto antes, lo dejamos atrás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a alabar al Señor por lo que dice.